se ríe el que se ve. Un tren lejano de sueños, vuelve la luna de a pie, como buscando recuerdos. En ese tren yo me fui, dejando todo mi tiempo. Sangraban sobre el carril las flores que deja el viento. Barrio amado, La Sal, como una luz de la tierra, y ese dolor de metal que va dejando la ausencia. Tiene el color de un andén, la pena del santiagueño, que en una punta su ser, en la otra punta el recuerdo. Que venga la segundita. Descalzo me ve, cruzando chango la siesta, mirando pasar el tren, a ver si pego la vuelta. Las vías siempre se van, pero el paisaje se queda, y el río lleva arenal, mas nunca lleva la piedra. Pensando siempre en volver, he vuelto copla de estrellas, volando como un papel, para mirar a mi tierra. Ahora el color de un andén, la pena del santiagueño, una punta su ser, en la otra punta el recuerdo.